Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Estoy sentado en esta misma situación y enfrentando a mi pasado con temor a revivirlo. Me da miedo que plantee lo que mil veces hablé. Más que miedo es impotencia y que me digan cómo es. Pero al final somos coladores que dejamos encima las vivencias positivas que te ayudan a seguir. Trasladado tus problemas y a la música y el arte, y volvemos a seguir. La justicia hace memoria y no por eso hay que dormir, porque miles hoy no duermen ni te están beneficiando. Me da miedo que planteen lo que mil veces hablé. Más que miedo es impotencia y que me digan cómo es. Pero al final somos voladores que dejamos encima las vivencias positivas que te ayudan a seguir. Trasladando tus problemas a la música y el arte, y volvemos a seguir. Que dejamos encima las vivencias positivas que te ayudan a seguir. Trasladando tus problemas y a la música y el arte, y volvemos a seguir. Bye.